Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al capítulo número 26, episodio 26º del podcast Lecturas Críticas, un podcast en el que analizamos, en el que criticamos, en el que reseñamos libros, fanzines, revistas, etc. También nos gusta entrevistar a individualidades o colectivos que tengan cosas interesantes que comentarnos. En este capítulo número 26 tenemos una interesante entrevista a dos individualidades que son el señor Churro y el señor Nando, dos personas que estuvieron presentes en toda la escena punk más underground, la escena punk más crítica, que se dio cita en la Valencia de finales de los 80 y de principios de los 90. La entrevista la hemos medio dividido en bloques. En bloques, en función, hemos intentado hacerlo un poco cronológico, pero debido a que los colectivos se solapaban muchas veces o que las personas formaban parte de diferentes colectivos, etcétera, pues es un poco complejo hacer una cronología detallada de todo este mundillo crítico, mundillo disidente, mundillo punk alternativo, vamos a llamarlo así. Empezamos con la entrevista preguntándoles acerca del colectivo de jóvenes de Mislata, un colectivo que se formó a finales de los 80 en un pueblo que está pegado a Valencia, llamado Mislata, y nos cuentan un poco cómo empezaron a realizar las primeras actividades de este colectivo, etc. Después pasamos a Palma 5 y Giria 3, que fueron las primeras ocupaciones, los primeros squatters en Valencia capital, y también nos hablan un poco cómo se desarrollaron. Pasamos al fanzine y colectivo Masacre, un fanzine muy interesante y un colectivo también muy interesante, y nos cuentan, bueno, cómo surgió el colectivo y luego cómo fue fanzine, cómo fue primero fanzine y luego colectivo, muy interesante también. Luego pasamos a que nos cuenten cómo se formó el colectivo y luego programa Amantes del Ruido, un colectivo, por un lado, que organizaba conciertos de música ruidosa y música crítica y underground, hardcore y punk principalmente, y también tenían un programa de radio que desde aquí queremos reivindicar, llamado, como el propio colectivo, Amantes del Ruido. Tras el bloque de colectivo y programa Amantes del Ruido, pasamos a la distribuidora Sorol, que fue y es una distribuidora que empezó a mover material no comercial, material underground, dentro de principalmente los estilos del punk hardcore. Y ya para finalizar, les preguntamos acerca del Casal Popular, situado en la calle Flora número 6, un importante epicentro de toda la contracultura valenciana, ocupado a principios de los 90 y desalojado a mediados de los 90, 95, 96. Nos lo cuentan en la entrevista. Pasamos a la entrevista, 10 años casi de frenética actividad crítica, frenética actividad hardcore punk disidente, hardcore punk politizada, exento todo esto de cualquier tipo de incentivo económico, al margen de las estructuras capitalistas, y creemos muy interesante. Sin más, muy agradecidos les estamos por habernos cedido sus palabras para este programa, así que sin más pasamos a la entrevista. ¿Cómo surgió el colectivo de jóvenes de Mislata? Historia del colectivo, etcétera. Pues el colectivo de jóvenes de Mislata nació creo que en el 87 más o menos, y fue una gente que nos juntábamos de Mislata y que no teníamos locales, y justamente abrían un local del ayuntamiento que, vamos, era, no sé cómo decirlo, pues no sé, rollo PSOE. Ah, vale. Llegamos a sacar unos carteles en contra del este, porque a nosotros no nos dejaban nada, nosotros queríamos hacer actividades, no nos dejaban hacer nada. Y a raíz de eso, pues una gente decidió juntarse, alquilamos un piso y nos juntamos ahí. Un piso de un colega, de la madre de un colega. O sea, el colectivo de jóvenes de Mislata empezó en un piso. Sí. Ostras, vaya, qué curioso. ¿Qué actividades organizabais en el colectivo? En el hay que decir que el colectivo también había gente de la Avenida del Cid. Uno de ellos era el Barry, que hacía el fanzine Masacre. Que a raíz de conocer al Barry, pues hicimos el colectivo Masacre. También luego nos juntamos con gente de Valencia, con Hernando, el Oso, el Buffy, bueno, Claro, todos. el colectivo de jóvenes de Mislata primero nace de gente de allí de Mislata. Sí. Lo que estaba contando el churro de pedir, de reivindicar locales y tal. Y luego hubo un momento que por el fanzine, pongamos, ¿no? O así, pues nos Sí. juntamos allí gente que veníamos de otros barrios, de otros sitios. Y estaba y entonces nos juntamos como colectivo de jóvenes de Mislata. Pero luego también empezamos a hacer colectivamente el fanzine Masacre, porque los primeros números los hizo Barry, batería también de Nocivo, Que también que se, había un ensayo. local, hicimos un local de ensayo en una de las cosas es que queríamos un local de ensayo allí en el colectivo de jóvenes de Mislata. Aparte de demás actividades hacíamos fanzine y luego también pues conciertos y eso, hemos hecho algunos, se hicieron algunos, vamos. Ha tenido el progreso. Colectivo de jóvenes de Bislata, podríamos considerarlo el colectivo, un colectivo prione del movimiento disidente, movimiento underground, movimiento subterráneo. Fue pionero, Bueno, digamos. empezó como colectivo de barrio. De hecho, nos juntábamos estamos en la red de, a nivel así de Valencia, de barrios. Estaba La Coma, estaba el Parque Arcosa y alguno más por ahí, no me acuerdo, la verdad. Después del colectivo de jóvenes de Mislata vendrían Palma 5 primero y luego Giria 3, que son que fueron los primeros centros sociales ocupados de Valencia, ¿correcto? Sí, lo que pasa que el colectivo de jóvenes de Mislata, a raíz de algunas movidas que hubo de represión policial, se empezó a coordinarse con la Asamblea Antirrepresión Sí. y luego con la Hubo unas Asamblea de movidas, Ocupas. en una noche en el Carmen, hubo unas movidas, hubo un movimiento de detenidos y tal, y a raíz de eso se creó la Asamblea Antirrepresión. Y ahí estaba el colectivo de jóvenes de Mislata también. Vale, Que sí, que había muchos otros colectivos y otras eso a principios de los 90, ¿no? agentes. Cuando se A formó finales de los 80, más finales de bien. los 80. Como has comentado, Barry hacía el fanzine Masacre y entonces el colectivo de jóvenes de Mislata se apuntó, digamos, al fanzine Masacre o empezó Sí, también a nos lo hacer. enseñó y tal, él estaba harto de hacerlo él solo y pidió ayuda al colectivo y entonces vino, entró gente de fuera de Mislata, no era de Mislata, en el colectivo este. En el colectivo Fanzine Masacre. Sí. Vale, ¿a partir de qué número ya? ¿A partir del primero, segundo? Pues El ya. primero creo, el cero fue el del Barry y el primero ya era, lo hicimos. O sí, o el segundo, da igual. Bueno, sí, tanto El monta, monta tanto. El segundo. segundo, quizás, porque él hizo dos números, creo, solo. Creo recordar. No sé, yo no me acuerdo. Yo Número recuerdo cero, empezó por el número cero. Uno que cuando estaba en la asamblea lo trajo y mira, yo hago esto, tal, para cuando se presente. Sí. No me acuerdo si era el 0, el 1, el 2 o el 3. En el fanzine Masacre colaboraba gente o colaboró gente del fanzine No Control de Valencia. ¿O no? Es que esto fue anterior a Eso fue nuestra. cuando la movida madrileña de No Control, cuando los grupos punkis estos, ¿no? Del principio de aquí de Valencia, que hubo No, nosotros no tuvimos práctica. Vamos, yo ni creo. No. Ni iba a conocer al Neno Control. Digamos he oído hablar de él y eso, pero no. Que eran otra quinta. Fue los que nosotros conocimos como primeros fanzines así interesantes en Valencia, por lo menos. Por mi parte eran estos. El No Control. Estaba el Masacre y el No Control, no había mucho más, ¿no? Pero el Masacre como más después, ¿no? ¿Recordáis alguno más así de la época, aparte de...? ¿De ese momento? Sí. No Control y... Masacre y... Y el Masacre posterior. Bueno, estaba el este, ¿no? Este que hacía... El este del Salva, el... Y también eso. Pero eso ya es mucho más posterior, ¿no? Se mandó cebollas. 90 y pico, ¿no? 90 y largos. Ahí sí, ya unos cuantos. Se mandó cebollas. ¿Y cómo, bueno, cómo fue la realización del fanzine? ¿Os reunisteis? ¿Cómo decidíais la información? ¿De dónde la sacabais? ¿Cines que os influenciaron? Yo qué sé, el Penetración este también es de la época, también del No Control, a mí ese también es de los primeros, así que se hablaba un poco de también de Liberación Animal, que eso era como algo aquí súper tabú, y a nivel así estatal. Penetración, una influencia. ¿Y de dónde sacabais la información para el Masacre? Masacre era un colectivo y era realmente como una redacción, nos repartíamos el trabajo... había gente más que le tiraba a lo mejor el rollo musical o tenía contactos con grupos de música, pues yo hago una entrevista, no sé quién, el otro pues yo tengo contacto con los de México, o sea, incluso gente un reportaje de colectivos pues también aportaba y hacían sus artículos o sus... Oh, claro, incluso y... la gente del mismo colectivo, claro. Y una cosa que era clara era que tenía que tocar un poco de todo. Tenía que tocar música, tenía que tocar Liberación Animal, que en esa época nadie hablaba de eso. No. Tenía que tocar feminismo, bueno, yo qué sé. Antirrepresión. Sí, que fuera un poco así. El fanzine Masacre surgió como como, a ver, el colectivo Masacre, el fanzine Masacre surgió primero y luego el colectivo, ¿o fue todo a la vez? ¿O fue el colectivo fanzine Masacre? No, fue eso que hemos dicho, el barrio lo montó y luego él se fue y nosotros tomamos el relevo un poco. Durante por lo menos 5 o 6 números fuimos colectivo. Colectivo. Y aparte del fanzine, ¿qué actividades realizabais como colectivo Masacre? Alguna charla de moda y conciertos, básicamente, no, ya con sacar el fanzine iba bien. Sí, además que conseguir también autogestionarlo, claro, eso era lo más, y muchas veces ni cubríamos, teníamos que hacer un concierto o dos o vender, teníamos una paraeta también porque queríamos mover material, que una de las maneras de en esa época era que sería los inicios de o la raíz de lo que sería luego más Soros. ¿Recordáis algún concierto, algún grupo que hayáis organizado? ¿Como Masacre? Sí. No, por ahí carteles y tal. No. Pero vamos, por lo menos dos o tres hemos oído y más puede ser. Como Masacre, pero ahora no caigo yo. Vale, no. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas del SP? ¿TSP? SP. Creo que mandamos uno, ¿no? TSP y no sé quién más. Sí. Uno así de fuera venía, es que no me acuerdo. Yo creo que Viruta se lo sabrá. Está claro, Sociedad Alcohólica ha hecho... Claro, sí, ese fue el Masacre. Ese es el Masacre, tío. ¿Ese es el Masacre? Claro, claro, sí. ¡Ostras! Sí. Se nos pagó dos números, por lo menos, de ¡ostras! Claro, y sacamos un vídeo y todo. Sí, sí, que se doblaba a Buboni como si fuera gente del Masacre. Ese no, o sea, que se lo organizó el colectivo Masacre. Sí, sí, ver, es verdad. Sí, ya... En los últimos coletazos, yo creo, sí. Porque ya fue en el casal, ¿no? Sí. Vale, Masacre de colectivo pasa a ser editora. ¿Correcto, más o menos? No. No. Lo que pasa es que, claro, pues lo dices por la maqueta sí, de... Sí, por de Spirit. Nocivo, ¿no? No, por la maqueta Spirit, y... Nocivo y la cinta antiheroína. Claro. Que están sí, firmadas sí. Como Masacre. Pues yo decía que era como los gérmenes de la distribuidora Sorol, pero como colectivo Masacre, pues... Y como teníamos material también para distribuir, pues empezamos a... Sí, pero fue algo puntual, ¿no? No, nosotros no teníamos, o sea, en la cabeza editar así. Con sacar el fanzine ya era bastante. ¿Cuántas copias hacíais de cada número? Hostia, pues, al final se llegó a sacar 1.000. Y de una creo que se llegó a sacar más de 1.000 incluso. El número este, 7. Que iba con el manual de cultivo de marihuana, puede ser, ¿no? Sí. Uno de esos, porque también lo pillaron en Varna para moverlo por lo del cuadernillo de la marihuana. Y volvimos a hacerle, ¿no? Se me volvió a reeditar, ¿no? Algo así, sí. Pero sí, empezó 100. El barrio hacía 100, nosotros empezamos con 500. Uf, que sí. Y 500 tuvo un par de números y luego ya empezó 1.000. Y llegó, hubo uno que yo, a lo mejor me rayo, pero creo que se vendió en 2.500 de un par. Uf, mucho, mucho. Pero a lo mejor me rayo, ¿eh? Y lo grapabais vosotros también. Sí, sí, sí, sí. Sí que me lo has y contado. Lo maquetábamos y todo. La mano, todo, el rollo, pum. Pues oye, bien chulo que estaba con las ilustraciones de Ignatus ahí. Ahí también. Ignatus, el Ignatus era el dibujante oficial del masacre. Del masacre y de... Vamos, y de... El casal durante una época todo el mundo le pedía... De hecho, el primer logo de Sorol es Ignatus, sí, ¿no? Sí, sí, sí. La calavera ahí. Bueno, el concierto antiheroína, la maqueta de Spirit y la maqueta de Nocivo están compartidas con el sello Fobia, Duros Sentimientos de Madrid. ¿Cómo fue el contacto con Fobia? ¿Cómo fue? ¿Cómo se inició todo? Pues fue a raíz de eso, de conocernos y tal, y fuimos, pues veíamos que eran los que más cercanos estaban a nuestra ideología, por llamarlo de alguna manera. Le gustaba más o menos la música parecida a la que nosotros editábamos, con mensaje político de rollo, sobre todo la liberación animal. En esa época es que colectivos así de liberación animal, incluso gente del mismo rollo, te miraba mal. Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Y ellos nos ayudaron mucho, todas esas ediciones no las hubiéramos podido sacar Masacre en ese tiempo, pero como solo también luego. Quiero decir que él y ella, Fobia, colectivo Fobia... Fobia de los sentimientos. En ese tiempo editaban mucho y... Nos ayudaron mogollón. Si no, no hubiéramos podido editarlo. Luego ya con el tiempo vimos más historias que había y tal, pero en ese momento nosotros flipábamos, ¿no? Sacar un disco tal nos parecía como algo como marciano y... Ya, normal. Después del colectivo Masacre, o mientras estaba el colectivo Masacre... ¿Se formó el colectivo Amantes del Ruido? ¿Fue posterior? ¿Se solapó? ¿El colectivo Amantes del Ruido? Colectivo y programa Amantes del Ruido. Pero es que sale primero como colectivo, cuando más o menos Giria 3. Vale. Ocupación de Giria 3. Que la idea de eso también, de potenciar la escena punk, ¿no? Estoy poniendo entre comillas. Mm. Tener un sitio para poder hacer conciertos, dentro de reivindicar. Y lo que pasa es que duró, Giria 3 duró... unas semanas. Y entonces, como el colectivo ya se volvió a retomar cuando Flora, ¿no? Sí. Y fue cuando Flora 6, sí, ¿no? Y claro, se volvió a retomar si no había y luego de, local ni había nada. Pues entonces no. Flora 6 fue cuando también apareció, a Churro se le ocurrió lo de hacer el programa de Amantes del Ruido en Radio Clara. Para potenciar eso, por la escena alternativa, la distribución, comercial, en fin. No porque fuésemos unos profesionales de la radio, sino porque solo he escuchado los programas. ¿Que cómo fue hacer el programa? ¿Fuisteis ahí a Radio Clara y dijisteis, qué pasa? ¿O cómo fue el tema? Pues eso lo tuvimos que, por lo que dice Hernando, ya estaba la distri, ¿no? Cuando... Una de las cosas era que queríamos dar salida a todos. En esa, parece que no, pero en esa época ya se producía y grupos y la única salida que había era, pues eso, los programas de radio así, el Masacre o algún fanzine que había por ahí de música o... y eso, fuimos a una asamblea, les propusimos tal y okay. Nos dijeron que sí. Cuando escuchaba el primer programa ya había muchos que decían, pero esto de dónde han salido. Pero siempre... bueno, nos dejaron un tiempo, ¿no? Al final Casi 10 años. Yo lo dejé que... además, o sea, yo me cansé de él antes que nos te echaran, o sea que... ¿Fue siempre los jueves? Sí, sí, eso creo que se me olvidó. ¿No? Bueno, luego cambió de horario. De la mermelada. La frecuencia mermelada. O merengada. Merengada. Cuando vino ya la época también que vino el Tony, es que también pasó otra gente por el programa. Y por eso también aguantó casi eso, una década. ¿Recordáis los primeros programas como eran así? De curiosos. Desastrosos. Además, era yo, por ejemplo, en una mesa así, tal, tanto, porque Radio Clara en esa época era bastante profesional, entre comillas. Tenía un estudio, tal, y espero bien, vamos. Nosotros no lo pasábamos súper bien. Los primeros. Dejaban fumar y todo la radio en esa época, cuando entraban los otros. A ver, recuerdo anécdota Amantes del Ruido, donde Nando leía un texto que hablaba sobre Jesucristo, que era un terrorista, y no podía leerlo porque se moría de risa. ¿Recordáis más anécdotas así molonas? O sea. Yo una vez me tenía que tirar al suelo porque no podía oírle. Y no podía ni verle ni escucharle porque daba la timidez, esa la risa de niño pequeño de clase. Bueno, era un programa bastante fresco, bastante interesante. Bueno, para la época, yo creo que era el programa más ruidoso que había ya, en las ondas. Intentamos hacer como un vehículo, la verdad. Nosotros, ya te he dicho, profesionales, ¿no? Pero como vehículo de todo eso, de todo lo que se movía por la distribución alternativa y de mogollón de actividades y de actos que había en Valencia. Como colectivo Amantes del Ruido, ¿recordáis los conciertos que habéis organizado? No, muchos. ¿El Green Day ese, no? No, a ver, eso os voy a preguntar luego, el de Green Day. Aquí está por aquí. Los locos estos que se tiraban, ¿cómo se llamaban? Esto, ¿Angelus? Angelus, los Angelus, esto lo organizamos, Amantes del Ruido. Sí. Eso fue un concierto, yo eso me acordaré toda la vida, ¿eh? Sí, porque es que encima se tuvo que montar luego en la cafetería. Porque sí, que fue ahí. Y fue muy... de la familia, ¿eh? Y el tío entregándose a él. La peña tirándose desde la silla. La Yuli se cayó. Joder. Vale. ¿De qué año hasta qué año hicisteis Amantes del Ruido, el programa? Eso ya... pues desde el 91. Por ahí. Y pone 9 años más. Hasta el 2000, por lo menos, ¿no? Es algo así. ¿Cambiando de gente? O quizá 91, 92, no sé. Estaba el Casal, me acuerdo de eso. Sí. Cogíamos muchas veces, no sé, desde la distrito al programa. ¿Recordáis qué bandas o qué personas fueron entrevistadas? No todas, sino algunas, aunque sea. ¿El Amante del Ruido? Sí. Aparte de Fobia, que ya me lo habéis dicho antes. CSP. Hostia, mucha vasca por ahí. Aberrunto. Cruel Circus. Cruel Circus estuvieron también por ahí. El Ángel Negro. El Fernando también estuvo. El Fernando de Potencial Hardcore, sí. Y el de Corazón. Es verdad, también la Peña de Corazón del Sapo. Spirit, creo que también, el Juan Ra, creo que también estuvo. Sí. El Tachas. Sí. Yo qué sé. Gente de Bañolas, que estaba en el grupo este, ¿cómo era? El Enric, ¿no? Hostia, ¿cómo era el grupo este? Bueno, yo qué sé. ¿Qué? Mucha gente. No, pero hemos sacado aquí algunos nombres. Los Disturbing, estos también estuvieron. ¿Ah, sí? También no, estuvieron no. Disturbing en el... Sí, ¿no? No sé. No me acuerdo. Estuvieron en el Casal tocando y pues, eso fue mucho después de la entrevista esta que salió en el Masacre y... Por el Masacre. En Flora... Yo, vamos, yo, el chaval... Estaba con él. Sí, me acuerdo de su cara y todo. Y creo que vinieron al programa y todo. Vino él. ¿Cómo se llamaba? El Disturbing Fire. Sí, pues sí. Vale, ahora vamos a pasar, Masacre Amantes del Ruido, vamos a pasar a Sorol Records, a la distribuidora Sorol. A ver, sé que hay cosas que se solapan y tal, no es una cosa, no es una línea continua, ni una línea así, ni una historia dialéctica, ni nada. Vale, bueno, ¿cómo empezó Sorol Records? ¿O Sorol Distribuidora? Pues eso, como colectivo Masacre, lo que estábamos contando, que ahí ya distribuíamos algo para por el propio fanzine y montábamos la paleta también, ¿no? En la Plaza de la Virgen algunas veces. Sí. Montábamos en la en Palma 5. ¿Una paleta en la Plaza de la Virgen? Sí. Sí, hubo una época que así rollo como Tirso de Molina, pero aquí... Que pero había dos o tres colectivos más, ¿no? Pero fue, vamos, duró muy poco eso. Sí, algunas veces. No, el rollo del Masacre tenía una, distribuía a nivel tal, así, pues, fanzines, lo que nos interesaba es que se viera, más que poder sacar algo de dinero para poder editar más cosas y tal, ¿no? Era más que... intercambio de cosas. Y cuando ya el Masacre prácticamente no quedamos Nando y yo, pues nosotros decidimos montar la distribuidora, porque realmente toda la faena la hacíamos nosotros y nosotros queríamos darle más importancia a la distribuidora, poder editar cosas, tener un local y eso. Y así empezó. Las primeras ediciones de Sorol y la filosofía de Sorol, más o menos, ¿cuál era? Pues sobre todo ruido anticomercial y anticapitalista y con letras no sexistas y eso, más o menos. ¿Y la primera referencia fue de Sorol? ¿Pero Sorol como Sorol? Sí, como Sorol. Como Sorol. ¿No? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, serían las... Bueno, las Masacre, las... llegó un momento... Que el Masacre lo editaba Sorol, claro, porque éramos nosotros. Claro. Los últimos dos números, creo, o el los dos números, últimos números. Editábamos el Masacre, era lo primero que editamos. Y luego sí que me acuerdo de las cintitas que hacíamos grabadas, las caseras. Bueno, sí, ETC. Eso era parte de... ¿Tuvisteis alguna influencia de sellos de fuera del Estado español? No sé, Alternative Tentacles, Crash Records... Sí, seguro. Claro, todo lo que mamábamos... Sí, ¿de qué mamabais? Un poco fue Fobia lo que... Fobia. Un poco todo el rollo este... Y lo que tú dices, Alternative Tentacles y tal... Y bueno, y todo lo que se movía por aquí... Potencial luego... en Barna... El local... En cine, es que... Cádiz estaba en esto, lo de... ¿Cómo se llamaba? Hostia. El Willow. El Willow en Cádiz, ¿no? Que era, también hacía el fanzine este. El GK. El de GK, muy bien. Bueno, y el Cádiz Rebelión, que la hacía de... Bueno, ya han sido unos cuantos. Con los sellos y distris que tenéis más relación, aparte del... mítico Ángel y Mar, de Fobia. ¿Tenéis relación con más sellos? Sí, hubo muchas producciones. Con Mala Raza. O que se hicieron colectivas. O con Mala Raza, por ejemplo. Con más sellos. Pero sobre todo con Mala Raza hicimos lo del corazón y alguna cosa más, ¿no? No, no, no. Con el local también hicimos algo, ¿no? También. Y ya está, y con colectivo. Fobia, sobre todo con Fobia. Eso es lo que hicimos. Vale. ¿Qué pensabas? Teníamos mucho contacto con eso, sí, con... Pues, yo que sé, en Barcelona estaba el local en Murcia, Murcia Tropical. Diego ahí. En Madrid estaba Potencial, el Seco, el Centro Social este que también tenía una... Gato Salvaje. Gato Salvaje. Gato Salvaje, eso. Y Fobia. Y en Cádiz también estaba el Cádiz Rebelión. DGK. En Galicia estaban los de... Ya no me acuerdo. ¿Lo de Treboada? Treboada, Treboada, sí. En Berro luego, de la DDT, Moscari, Zaragoza Mala Raza, vamos. Y fuera del Estado español, así. Casi más, pero. Contactos a lo mejor así personales, o gente que pasaba también por aquí. Pero nosotros siempre hemos ido fatal de idiomas, y en esa época solo mandar una carta al guiri ya. Ya era cash. Bien, en Sorol salieron discos y casetes de Orgón, Corazón del Sapo, Morgana vs Morgana, Choco Crispies, Furious Planes, etc. Bandas de distinto cariz musical. ¿Qué punto en común tenían? Sobre todo la autoproducción, vamos, el rollo pum, este de. La cultura del hacerlo tú mismo, de implicarse en los grupos y potenciar, pues eso lo que había. También de algunos de esos grupos ensayaban en el Casal, en la época también que estábamos allí, pues se crean vínculos ahí. Sí, ¿no? Y se intenta. Eso sobre todo potenciar una escena. Underground, así. Sí, ¿no? Por llamar de alguna forma. Aparte de música y de la edición, que no lo sabía, de los últimos números del Masacre. ¿Qué libros editasteis con Sorol? ¿De los primeros libros puede ser que fuese Ocupa Copón? Puede ser. Fue uno de. Bueno, lo primero fue el Masacre y el fanzine, el que iba con el este, ¿no? Del librito este del Nes Rosenthal del cultivo de la marihuana. Y luego uno de poesía. El de también Sol Campana, ¿no? Pero un cuadernillo. Ah, vale, sí, verdad. Poesía. Ya me acuerdo yo de eso. Sol Campana también, el de. El de Ocupa Copón. Ese era el del Rafeta. ¿Cómo se llama el de su campana? Es que no, tenemos que haber estudiado. Ostras, yo no lo sé, el de su campana, ¿cómo se llamaba? Pero bueno, sí, esos fueron los primeros librillos, creo, ¿no? Luego el del vientre de la bestia vino a posteriori. La galería de gente victoriosa también a posteriori. Las niñas y los niños primero. Sí, por intenciones es que había muchos proyectos. Lo que pasa es que luego a nivel económico no se llegaba a todo. El del vientre de la bestia era una reedición. Y tardamos 2 años o en que se llevase a cabo, ¿me entiendes? Ahora parece que se va a reeditar. Eso he oído, pero también llevan unos años diciéndolo. Sí. ¿Cuántas copias hacíais, por ejemplo, el del el boletín de antinuclear de la Asamblea Ecologista? El de conferentes, ¿verdad? Lo tenía por aquí marcado. ¿Cuántas copias hacíais, por ejemplo, el del vientre de la bestia? ¿500, 1000? Sí, por ahí. 500.000. 500.000. Por cierto, si tenéis algún vientre de la bestia. Los libros siempre eran 500, porque los libros eran muy difíciles de vender. De, mucho más que la. De Galería de Gente Victoriosa todavía hay. Por ahí algunos. Sí, y de, porque de se los, hicieron muchas. De las niñas primero también. Pero ese se reeditó, ese se ha reeditado en varias veces. Si alguien tiene una copia del vientre de la bestia, por favor, que se ponga en contacto conmigo. Si aquí las dos personas que os entrevisto tenéis una copia repetida, es que no lo tengo. Eso puede ser que tenga algo. Ya te dije, pero es que repetido no. Pues veré, a ver. La fotocopia, ya está. Pero tiene buena idea. Esto aquí no sabe ni lo que tiene. Bueno, encontrará algún día en el rastro, supongo. Estás. Bueno, supongo, y espero. Vale, antes los libros y los discos, ahora no lo sé, se marcaban con el mítico no pagues más de X, 700 pelas o lo que fuese. Ahora parece que muy pocas discos alternativas salen con los precios ya marcados. ¿A qué creéis que se puede deber esto? ¿A que es una mierda ya todo? Claro. Probablemente sí. Es eso, los pocos que quedan, si quieren vender en el FNA o en el otro, no les puedes marcar el precio, porque si les marcas el precio... Pierdes tú, ¿sabes lo que quiero decir? Vamos, supongo que será por eso, yo no lo sé. Habrá ganado un poco la economía a lo demás. El maravilloso libre mercado. Es ironía lo de maravilloso. Aparte de tener la distri en el Casal Popular, ¿en cuántos más sitios estuvo presente ahí Sorol? Aparte de... Hubo una época que estuvimos... En Aquelarre. En Aquelarre. Ajá. Y en el Saló. En el Saló. Bueno, en el Saló y antes del Saló, justo al lado, en el Emborrás. Sí, bueno, yo quería decir al lado del Saló. Y es que luego en el Saló. ¿Y en la mantra puede ser o me lo he inventado? La mantra también, cuando se terminó el Saló, estuvimos una época, que además yo ya fue la última época que estuve por allí, y nos dejaron un cacho allí y se hizo allí un cachito que había arriba. Y se montó ahí la distri durante un tiempo. ¿Os recordáis los conciertos que organizasteis como Sorol? Se pregunta tres veces ya los conciertos como tal, los conciertos. Es que pues ese, que fueron muchos conciertos. Ese fue como el de la para presentación, ¿no? El primer aniversario, creo que fue, o algo así. Ah, o algo de eso. Vale. El Forever. Forever nocivo, a llorar y etc. ¿No? Se fue el cartel de presentación. Ese fue otro, ¿no? El que fue el cartel en Sede García, este. Sí, sí, sí. ¿No? Ah, vale, sí, sí. Luego yo creo que para presentar no sé qué. Es que joder, acordarse de. Bueno, ahora os voy a preguntar más por conciertos, así que en esta época de la vida, ¿creéis que es necesario editar en físico? Yo cuando lo he hablado pienso que no, pero entiendo que alguien quiera sacarlo en físico. ¿Pero cómo en físico? En pues editar, material, por ejemplo, un CD o un vinilo. Claro, yo no edito ni hago nada, pero yo... Yo, el rollo este virtual se queda ahí, ¿sabes lo que te quiero decir? Se queda ahí en la nube, ahí. Claro, y nunca lo vas a ver, ni lo vas a tocar, ni... Yo, si pudiera editar discos, seguiría editando discos, vamos. Nada de colgar ahí una descarga directa. Pero lo que está claro es que una cosa vale dinero, la otra, entre comillas, es barato, o sea, es gratis. Pero claro, no es lo mismo. Vamos. Ahora vamos a pasar la mítica ocupación de Flora 6, del Casal Popular, que se mantuvo durante 6 años, puede ser, más o menos, de 1906-7 años. 5 o 6 años, ¿no? Por ahí. Que fue, bueno, mítico epicentro del movimiento subterráneo, movimiento underground, movimiento disidente valenciano de los 90. ¿Podéis resumir cómo fue la ocupación del inmueble de Flora 6? ¿Cómo surgió? Pues surgió de lo que siempre iba buscando la gente. De hecho, desde que se empezó aquí el movimiento Ocupa en plan colectivo, fue de un lado a otro. Fue primero en Palma 5, de ahí nos tiraron, fuimos a Liria 5. ¿Tres? De nos tiraron, fuimos al Casa, a Flora 6. Y pues continuar un poco reivindicando pues que eso, que hacían falta locales para ensayar, locales para reunirse, para hacer actividades, pues eso un poco. Según cuenta una leyenda, Green Day tocaron un martes en el Casal. ¿Es cierto o solo son rumores? No, tocaron. Que había gente que cree que es mentira, que es una leyenda que se cuenta. Ellos mismos ni se acordarán, pero... ¿Cómo fue? Yo creo que lo montó Radio Libertaria, ¿no? El Javi... Yo no me acuerdo que lo montó, no sé si... O uno de estos hardcores que tenía contacto o algo así. Sí, estaba Jorgito también por ahí. Por eso es lo que digo. Y lo montaron... Bueno, y se montó. Sí, se fue. Montó. No los conocía ni Dios. No los conocía ni Dios. Qué va. Sí que se le conocía. Pero sí, había que vivir en ese concierto. No hubo ni 100 personas, me parece mucho. Sí, 100 y algo seguro. Vale, pues es cierto entonces. Claro. Es que me han dicho que era que la leyenda va por ahí circulando el rumor. Sería inabarcable enumerar todas las actividades que se realizaron en el Casal, pero no sé, alguna así en especial que recordéis, algún taller, algunas jornadas, algo así para recordar. Hubo jornadas incluso de fines de semana, de días enteros, de movidones de estos que vino. Una de la guerra civil que montamos. Mira, esa también muy guapa. cuando la Guerra Civil no hablaba ni Dios, vamos, porque ahora ya tiene mérito, ¿no? Pero sí, no lo mismo, vamos. Aquella que se montó de un futuro sense, un presente sense, de ocupación, de a nivel estatal también se montaron algunas, que vino gente de un present sin opresión, un futuro presente sense... un present de lluita pero un futuro sin opresión. Ah, molt bé. Un presente de lucha para un futuro sin opresión, ¿no? Vale. Que ahí luego se hizo la cintita y todo. Sí. Que hubo ahí unos carteles de mogollón de concierto. Sí, lo recuerdo. Pero ese concierto, ¿cuánto duró? Un día entero casi. Es que a mí me suena incluso dos, ¿no? Sí, verdad. Fueron dos jornadas. Es que se hicieron muchas jornadas, de incluso de liberación animal. Casi todos los fines de semana. Había o jornadas, ¿no? Pero había casi siempre un concierto. Bueno, llegó un momento en el Casal que los colectivos iban a pedir fechas y estaban fechas para 4 meses. ¡Ostras! ¿Recordáis cuántos grupos ensayaban en el Casal y qué grupos ensayaban? Nocivo, se está claro, a llorar también. Joco Verugo, ¿no? Furious Planes. Esto que muy bien que has dicho. ETC, estuvo una temporada también. ETC, Furious. El Pau, que tenía dos o tres grupos. Claro, y luego también mezclas y... Alternative Beers. Alternative Beers. Estoy intentando recordar un cartel. Escalopendra. Un cartel de un concierto. Escapa Rapid, creo que una temporada también estuvo ahí, ¿no? Sí, que antes fueron... Hostia, de Marujas Band, ¿no? Sí. Bueno, sí, Marujas Band, pero era otro rollo, ¿no? Carril Blues, o no, esos no ensayaban ahí. Carril Blues, claro, el rockero este, tío, no me acuerdo el chaval, ¿cómo se llama? Unos cuantos grupos. No es muchos grupos. Realmente el ritmo de actividades en el Casal era casi frenético. Conciertos de los fines de semana, talleres, jornadas, etcétera, etcétera. Una perfecta muestra de lo que es la acción directa y la propaganda por el hecho. Y ahora parece que se ha perdido todo este interés y toda esta militancia. ¿A qué creéis que se debe? Pues claro, hemos llegado a un rollo individualista total. Si hace 10 años o 10 años más, hace 20 años o 30 años, era súper difícil hacer las cosas. Uh-huh. Ahora es más todavía, porque a todos se le achaca el rollo este del internet, de la gente individualista, de lo miro por internet. Y cada vez, y bueno, ahora ya con el coronavirus ya ni te cuento, el contacto cada vez es menos. No conoces al de al lado, el de al lado piensa que le vas a robar, ya no necesitamos policía. Ya, el otro día me metí al río y me echaba una bulla a uno. Llevas el perro desatado, hay cámaras, no sé qué. No te puedes ver, claro, ¿no? Chispa, que ya no necesitamos a la policía, ya tenemos aquí. No, ya vas a decir, pero sí, la verdad es que antes en los 90 era increíble, ¿eh? El ritmo de actividades, es que era inabarcable, vamos. Yo creo que mucho de esa individualización o falta de hacer las cosas colectivamente, pero es que hemos pasado otra era. La era tecnológica yo creo que ha hecho mucho daño. Y quieras o no, también, como se está demostrando, cada vez vamos a más represión, ¿mm? Menos libertad. Yo sé que muchas de todas esas cosas, no sé si las hubiéramos podido hacer. Yo creo que no, ¿eh? Un Casal Popular ahora. Ahora, eso es impensable. Impensable, ¿eh? Y más con el, ahora hay una paranoia que te ocupan la casa, que no te vayas de vacaciones, que hay un hombre una moto que te vas ahí al parque, que ¿por qué hay tanto interés en sacar una ley ahora otra vez de antiocupación, dándonos la vara? Bueno, aparte ahora manifestaciones, no sé, pero en la época había manifestaciones de 1.000 personas, ahora organiza una manifestación sin permiso de 1.000 personas. Sería, vamos, claro, impensable. Todo eso lleva también a que la gente a lo mejor sea, por entendernos, menos militante, ¿no? O cueste más, ¿no? Que sea. ¿O a dónde empleas tu tiempo? Yo qué sé. O que tenga más miedo a las represalias o cualquier... Es que nosotros nos quejábamos antes había cualquier movida que había, pum, manifestación, que si el carnet de identidad informatizado, que si tal, ahora la gente hace cola para comprar un iPhone en la puerta del Corte Inglés cuando saca uno nuevo, y eso en otros tiempos no lo hubieras estampado contra la pared, ¿sabes lo que quiero decir? Porque eso es un control te están espiando, lo saben todo de ti. Hombre, las cosas no pintan muy bien, ¿no? Bueno, vamos a retomar un poco el tema musical. Hay un par de bandas que tocaron en el Casal, los Assassin of Good, sí, y Disturbing Forces. Bandas que me encantan. Entre otras, ¿no? Sí, sí, entre otras, no las únicas. Pero bueno, son las bandas que me molan y me siguen molando. Ah, vale. ¿Cómo fue el contacto? ¿Cómo fue el contacto para tocar? ¿Cómo surgió? Supongo los Assassin's Creed, por ejemplo. 2 metros de distancia. Para que no. Y con mascarilla. Pues con Disturbing teníamos carteo y tal, porque en esa época te carteabas con la gente, cada X tiempo te enviabas una carta, pues mira esto, tal, y nos dijeron que venían de gira y tal, y nos montamos un concierto aquí. ¿Y lo de Assassin's Creed? Pizca más o menos, alguien de Valencia tenía el contacto, que venían de gira, porque también fue entre semana, eso me acuerdo, ¿no? Si fue ese, lo montó antes del ruido, ¿no? Sí, pero, o sea, nosotros directamente con Assassin's, alguien que... Es lo que te digo, en esa época todo eran contactos y gente... Se hacían las cosas más colectivamente, ¿no? Sí, no queda más remedio, tal vez. En el Casal Popular también estuvieron Spiral Drive, colectivo de DJs, sound system y pioneros del fenómeno rave en UK. ¿Podéis contar cómo acabaron en el Casal? Y bueno, sé cómo acabaron en el Casal cuando en sectores squatters no estaba muy bien mirado el tema de la música electrónica. ¿Cómo acabaron ahí? Haciendo una rave. Ya, ¿no? Curioso, ¿no? Pues nada, vinieron, nosotros flipamos un poco porque nosotros era al revés, ¿no? Estábamos más cerrados. En contra del bacalao, porque estábamos hartos de la ruta del bacalao de aquí y todo el rollo este, ¿no? Nos machacaban. Bueno, pero yo no lo sé, pero nos machacaban por todos los lados. Sí. Ibas, el bacalao estaba a la orden del día. Y se ofrecieron a tocar, tocaban gratis y tal. Y pues no sé quién, un colectivo le montó un concierto. Pero claro, nosotros aquí teníamos un concepto de lo que era, los vecinos teníamos movidas y quedamos con ellos que a X hora, no sé si era a las 2 como muy tarde, teníamos que acabar los conciertos. Claro, estos vinieron aquí y montaban todo el equipaje ese que llevaban ahí, bimba, bimba, eso tronaba, los falleros flipaban. Y a las 2 se les dijeron que cortaran y tal, y claro, ellos fliparon. Pero si ahora es cuando empieza la fiesta, nosotros no, las raves aquí no había raves ni había nada. La verdad es que sí. Y fue brutal, ver el espectáculo. La verdad es que montaron una buena tralla. Creo que recordar, eso, ¿no? Tocaba ahí. ¿En qué año fue, más o menos? ¿95? No, sí. Ese 95 ya era más para el final. Yo creo que antes. Yo creo que también antes. Antes del 95, ¿no? 94, 93, no hay más. Vale, pues no. Sí, el no 92, ¿no? El no 92 no fue. Pero ahí no. Vale, entre el 90 y... Antes del 94. Total. Vale, pues yo creo que ya ¿va hemos... ¿Va para la nota? Sí, sí, sí. Sí, ahora os voy a evaluar aquí al entrevistador o algo. Vale, lo pues... Lo de Trivial Bases es que fue curioso, ¿no? Rompía un poco, ¿no? Sí, claro, claro. En un centro social... Claro, porque que sí. Pero ves a la vez qué pasa, si no pasa nada. No, pues si nosotros de hecho se les dejaban tocar porque estábamos abiertos a esa música. O sea, no fue por la música que los cortáramos, fue porque teníamos un horario. Claro, no, no, y no, las raves era otro concepto. No, la era para drogarse allá saco y estar toda la noche y de día no, incluso no, al día siguiente. Y claro, y aquí eso dice, pues, para eso te vas a Chocolate o te vas a Barraca o te vas a Puzzle. Pero, o sea, ¿cuánta gente vino? Porque iban en camiones ahí... Eso también, una de las cosas que nos llamó la atención es que iban como tribu, llevaban ahí 3 o 4 camionacos, furgoneta, sacaban el equipo, pum, pum, pum, pum, lo montaban todo. O sea, al día siguiente que no se montaría, porque estarían todos... Pero vamos... No, sería los 2 días siguientes, pero... Parecía efectivo, vamos. Y comían muy mal, ¿eh? Según, creo que me dijiste tú, comían sándwich o algo así, sí, precocinado... No, bueno, pero era la cultura esa muy bien, un poco nómada y sí, ese rollo de The Traveler. Un poco les dejamos tocar, vamos, porque sí, que la música nos daba igual, que fuera bacalao, fuera reggaetón. lo que fuese. Bueno, pues hemos acotado 10 años más o menos, 8 años así, muy mal resumidas del movimiento underground, movimiento disidente, ¿cómo llamamos? Movimiento contracultural, ¿cómo lo llamamos? Eso mola también. ¿Queréis añadir algo más a vuestra declaración? Que yo por lo menos quiero decir que esto, aunque sea un ejercicio de memoria o algo así, que yo estoy aquí solo por el respeto a tu curro y al interés que le has dado a esto durante tiempo, intentar cogernos para que, no sé, que si sirve para algo, pues muy bien. Yo soy fan de Mancho del Ruido y el Nando del Churro. ¿Quieres añadir algo más? No, ya está, lo que ha dicho Nando está súper bien. Pues nada, muchas gracias. Gracias a ti, tío.